El Ayuntamiento de Mérida y la Dirección de Cultura, en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, convocan al premio Talentos Verdes 2013. Participa con canciones que aludan a la conciencia de separar los residuos sólidos, en las categorías infantil, juvenil y libre. Fecha límite de entrega 14 de octubre de 2013 a las 15 horas. Más información en la Dirección de Cultura, calle 59 entre 52 y 54 y al teléfono 928-5414, extensión 83-525. Sé parte y asume tu parte.